Vive la Navidad con nosotros. Mientras otros apuestan por la repetición, en RFT Radio apostamos por la variedad. Descubre la mejor música de ayer, hoy y siempre. Somos RFT. Muy buenas noches, bienvenidos a Confidencias en la Navidad. En esta ocasión, más que Confidencias en la Madrugada, tenemos aquí unas canciones para disfrutar de esta buena Navidad, de este inicio de Navidad, que nosotros hemos considerado que es la Navi-Jazz. Porque la Navidad original, bueno, el estilo español, ese lleno de villancicos, de cantes, de coplas. Sí, está muy bien, pero no es el momento para nosotros. Nosotros proponemos, como siempre, una Navidad alternativa y te ofrecemos estas canciones que dan lugar a un inicio como este de Michael McDonald y su tema llamado White Christmas Winter Wonderland. White Christmas Winter Wonderland, uno de esos Christmas Carol que se llaman en inglés, o villancicos aquí en español, interpretado por el músico Michael McDonald, y ahora viene el pianista David Benoit con este Christmas Time is Here, el tiempo de la Navidad está aquí. Thank you. Thank you. Y seguimos con un dúo bastante excéntrico, digamos, Miles Davis y Bob Doruk, y este tema llamado Blue Christmas to Whom It May Concern, a Navidad Azul, a quien le interese. Merry Christmas. I hope you have a white one, but for me it's blue. Blue Christmas. That's the way you see it when you're feeling blue. Blue Xmas. When you're blue at Christmas time, you see right through all the waste, all the sham, all the haste, and plain old bad taste. Sidewalk Santa Clauses are much, much, much too thin. They're wearing fancy rented costumes, false beards, and big fat phony grins. And nearly everybody's standing around holding out their empty hand or tin cup. Gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, fill my stocking up, all the way up. It's a time when the greedy give a dime to the needy. Christmas, all the paper tinsel and the folly rock. Blue Xmas, people trading gifts that matter not at all. What I call folly rock, bitter gall. Folly rock. While you're very, very busy addressing 20 zillion Christmas cards. Now Yuletide is the season to receive and oh to give and ah to share. But all you December do-gooders rush around and rant and rave and loudly blare. Merry Christmas. I hope yours is a bright one, but for me it's felices fiestas. RFC Radio. Y ahora estamos en Confidencias en la Navidad con Aline Knox, la ex vocalista de Eurythmics, y este tema llamado The First Noel, la primera Navidad de su disco especial navideño. Thank you. También consideramos un par de temas navideños, aunque no lo parezcan, un tema llamado A Child Is Born, otro estándar del jazz, interpretado en este caso por Nils Landgren Funk Unit. Thank you. El pianista Duke Ellington nos sigue a continuación con este A Christmas Surprise en directo, en su primera performance, en su primera vez ejecutada. Ladies and gentlemen, Billy Strayhorn and his pretty little friend. David, with his blessed wife Mary, came one winter's night to Bethlehem town. And there, within a stable small, was born the Holy Child. Beside the lowing oxen, with angels all around, there came and knelt the shepherds to pray and praise the God who so el brasileño Ivan Lins con Simón, ahora vienen con este toque brasileño, el tema llamado Entao e Natal. Então é Natal. Eu vi você ver. sacristão do velho e do novo, do amor do amanhã. Enfermo e pro santo, rico e pro pobre, num só coração. Pra paz afinal, então bom Natal, e um ano novo também, que seja feliz que souber o que eu nasce outra vez. Então é Natal, a festa cristã do velho e do novo, do amor. So this is Christmas. I hope you have fun. The near and the dear one. Somos RFC. Nuevos tiempos para la radio. Mientras otros apuestan por la repetición, en RFC Radio apostamos por la variedad. RFC Radio. Te desea felices fiestas. En Tao de Natal, Iván Lins, Simone. Ahora vemos otra vez otro tema que también pega, digamos, encaja en esta ocasión, como es God Bless the Child. Dios bendiga a los niños, al niño, porque por, según la tradición, pues ha nacido un niño, ¿no? Pues este tema de la Lionel Hampton and the Golden Bed of Jazz es interesante de escuchar ahora en Confidencias en la Navidad. Thank you. Sigues en el RFC Radio Confidencias en la Navidad. Vamos a escuchar a continuación a Lirio y Tenuri, este Have Yourself a Merry Little Christmas. Ten por ti mismo, por tu cuenta, una feliz Navidad. Ten por ti mismo, ten por ti una feliz pequeña Navidad, que no lo hemos dicho antes, de Lili Vitenur. Y ahora vamos a escuchar un tema, Feliz Navidad, en versión semilatina, de la mano de la Latin Jazz Christmas. Felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Y una de estas cosas que pasan en Navidad, pues, es la bendición, ¿no? Entonces, en este caso, pues, Buster Hamler, acompañado de Nina Simone, pues, cantan esta canción que se llama I Am Blessed. Felices fiestas. Uno que no puede faltar es Francis Albert Sinatra, Frank Sinatra, y este tema llamado I'll Be Home for Christmas, estaré en casa por Navidad. I'll be home

que da pistoletazo de salida a la Navidad. Un saludo para Ciego y sigue nuestra compañía en rfcradio.es. RFT. Felices fiestas. Descubre la mejor música de ayer, hoy y siempre.